Llegó el viernes. Sí, el viernes de radionovela. Es momento de ponerse cómodo, dejar volar la imaginación, porque en acceri.com dará inicio Río Arriba, una radionovela producida por Voces Nuestras. Así que sube el volumen, porque ya comenzamos. En el capítulo anterior... ¡Trueque, trueque! ¡Aquí solo se gana! ¿Pa' qué dinero? ¿Cómo está Tina? ¡Qué gusto verla tan contenta! Muy bien, Pedro. Ya no me queda nada y me llevo de todo. Ya está todo listo. Con Vinicio vamos a hacer unas capacitaciones para hacer un buen manejo de los residuos. Ajá. También para conocer más qué es esto del cambio climático y por qué es tan importante que aprendamos a cuidar lo que tenemos. Uh-huh. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Por el Agua de mi Pueblo. Hoy vamos a iniciar con un programa que, bueno, propone soluciones al problema de la basura en Ceiba Vieja. ¡Vengan, vengan con confianza! Aquí pueden llevar lo que quieran. Hay víveres, agua, sodas, camisetas, balones de fútbol. Y entre todos los que firmen esta hoja, vamos a rifar 3 teléfonos móviles de lujo. Y ahora les voy a pasar el micrófono al gerente de gaseosas de Centroamérica, Enrique Peláez. Gracias, Juan Luis. ¡Buenas tardes, Ceiba Vieja! Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos Ceiba Vieja se respeta. Dentro de esta tierra poderosa y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Sí, el trabajo ha estado muy duro, pero ¡qué diantres! Se siente lindísimo trabajar así en comunidad. Mira quién viene ahí. Eugenia, dichosos los ojos. ¿Vio qué lindo quedó el parque? ¿Caballeros? Sí. Sí, ya le hacía bastante falta. Es increíble que hasta el centro del pueblo esté abandonado por la alcaldía. Por suerte, bastante gente se anotó al plan de limpieza. Los malos tiempos han traído buenas amistades. Hasta plan de trabajo y todo salió. Varios grupos se encargan de partes diferentes del pueblo. Ya hasta van a limpiar el botadero ese que hicieron en el cauce del río. Eugenia, yo no le he podido agradecer por el remedio. Ni agradezca, porque parece que mucho bien no le hizo. No, si me ha ayudado. Ya no tengo ataques fuertes en la noche. Sus manos son mágicas, bella dama de las flores. ¿Cómo? Vea, Pedro, a mí me trata con respeto, por favor. Permiso. Y a esa que la picó, ¿eh? Ok, vamos a ver. Eso, amigos, la foto quedó muy bien. Se ven todos colaborando. Voy a subirla ya mismo a mi muro. Ojalá que la vean bastantes personas. Eso, Vini, ¿cómo andás? En unas carreras que no sabes. Consiguiendo la cámara de video y la computadora portátil. ¡Qué bien! Mira, y qué buena la foto que subiste al Facebook. La vi y te llamé de inmediato. ¿Viste qué linda? Es para mostrar los trabajos que se están haciendo acá. En los poquitos días que no has estado, se ha avanzado como no tenés idea, Vini. Sí, es muy buena esta herramienta de las redes sociales. Pero hay que hacer un plan bien estructurado de comunicación. La incidencia es fundamental para ustedes y Facebook no es suficiente. Me imagino que ya tenés ideas por dónde agarrar. Por supuesto. Además, puede que salga algo bien bueno, pero hasta que lo confirme te cuento. Nos vemos entonces. Ok, acá te esperamos. Chao. Juan Luis, ¿Tenés los resultados del plan Buen Vecino? Sí, jefe. La actividad de entrega de equipo de cómputo obtuvo un 80% de positivismo, uh-huh, según la encuesta telefónica que se hizo. ¿Y lo otro? ¿La entrega de agua y víveres? Pues eso... Bueno, ¿qué? Nada, jefe. Todo el mundo lo tomó muy mal. Pero igual se llevaron la comida para la casa. Poco de muertos de hambre. La gente del pueblo ve el tema de la escasez como culpa de nosotros, jefe. Y tomó eso como una limosna. Igual se lo llevaron porque faltan muchas cosas en las casas, pero el efecto fue negativo. Algo debemos hacer, Juan Luis. Esas son ideas del grupucho ese, de esos revoltosos. Hay que aplicar un seguimiento más fuerte desde dentro de las cosas que están haciendo esos. Es un poco más de presión y los tenemos vencidos. Sí, señor. Ya tengo a alguien dentro. No se preocupe. Migajas. Eso vinieron a dar. Migajas, como si fuéramos pollos. Como si fuéramos gente tonta. Como si no supiéramos que son ellos quienes nos tienen así, en esta situación. ¿Cómo es posible que una empresa venga a un país y trate a la gente así, de esta manera? ¿Ah? Primero nos quitan todo. Y después nos quieren dar una miseria y que estemos agradecidos. Sí, sí, eso es lo que acostumbran a hacer. Llegan, destruyen, nos explotan y quieren que la gente se quede con una sonrisa en la cara. Puro colonialismo, el viejo cuento de oro por cuentas de vidrio. Mire, recuerdo una comunidad. Se sufrió esto mismo, pero con una empresa minera. Y yo estuve ahí, ¿eh? Sí, a inicio de los 90. ¿Y eso por qué? ¿Usted vivía ahí? No, Lalo. Yo estuve ahí por un trabajo. ¿Por un trabajo? Ahora me voy dando cuenta que usted tiene añales de vivir aquí y yo no sé nada de su vida. Bueno, creo que nadie sabe. La vida es ahora, Lalo. El pasado es mejor ni recordarlo. Bueno, ahí nos vemos. Tengo toneladas de cosas que hacer en mi casa. Hasta luego. Pero, Eugenia, yo quería... Hasta luego. Bueno, hasta luego. Le agradecemos mucho, don Eliseo, por prestarnos el galerón para reunirnos, porque desde que nos prohibieron usar el salón comunal había sido bastante complicado encontrar un lugar. Eso. Muchas un gracias, aplauso, don Eliseo. Sí es, pero bueno que es. Bueno, y hoy tenemos varios temas a tratar. Primero, quería comenzar con el anuncio de que mañana vuelve Vinicio, que es el compa ecologista que estuvo hace un tiempo por acá ayudando con los cursos de riego y diversificación. Vinicio es aficionado a la producción de videos y viene con equipo para que hagamos una buena campaña de difusión de lo que está pasando acá en nuestro pueblo. ¡Ay, vamos a salir en las noticias! Pues no sé, pero hay que realizar una propuesta de estrategia de comunicación, que así le llaman al plan sobre qué vamos a decir, ¿y cómo y por qué medios? Bueno, por dicha viene ese joven. Así él se encarga de todo. ¿Cómo que se encarga de todo? Yo lo siento mucho. Agradezco que venga el joven a ayudar. Pero aquí las decisiones de lo que se hace, cómo se hace, son de nosotros, ¿o no? Por supuesto que sí, compañera. Usted tiene toda la razón. Vinicio viene a ayudar. Va a traer algunas ideas, pero las decisiones son nuestras. No podemos meternos en la parte técnica porque hasta donde sé nadie sabe cómo hacer un video. Pero sí tenemos la capacidad de decidir qué mostrar y qué discurso dar, ¿verdad? Sí, claro. Por supuesto que sí, yo creo que nosotros tenemos toda la capacidad. Pero bueno, muy bien, esperemos que llegue Vinicio mañana y van a ver qué buen apoyo nos da. Entre otras cosas, me dice don Francisco que la distribución de las responsabilidades vamos a tener que discutirla entre nosotros. Uy, qué fresquita está la lechuga. Se nota que es recién cultivada. Limoncito y sal, un tomatito. Lalo, ve a ver si estos guineos ya están. Ajá. No, duros, todavía les falta un tiempo. Ay, mamá, qué rico serían unas buenas papas fritas de esas que usted hacía con la cáscara y todo. Las que le encantaban a Felipe. Sí, esas. Qué comilona se pegaba mi chiquillo con esas papas. Ay, sí. Y aquí como no se pueden cultivar papas, entonces no podemos comer papas fritas. Mi hijo, pero agradezcamos que tenemos alimentos, que nos hemos organizado un poco y que la Pachamama nos da de sus frutos. Sí, mamá, no es que sea malagradecido, pero es que ¿cómo no cabrearse por no poder comer algo tan básico como papas? Oh. No estoy pidiendo filé miñón, como se llama esa comida de ricos, sino papas. Y ya pronto las cosas van a cambiar, algo me lo dice. Mamá, nada va a cambiar si no hacemos algo nosotros. Mira, ya estás hablando como Felipe y mira lo que le pasó. Mi hijo murió por lo que creía. Eso lo entiendo ahora, mamá. Sabemos que cometió un error, sí, pero en el fondo tenía razón. Y tenemos que honrar su memoria. No podemos dejar que se nos siga pisoteando, que nos pasen por encima, que esta empresa venga y este gobierno y nos pasen por encima. Bueno. Nosotros aquí apagando fuegos nada más. Caramba. Hay que hacer algo y pronto. Sí, pero calma. Es que... Río arriba, regresa en unos instantes. Estás escuchando Viernes de Radionovela por Axeri.com. Continuamos. ¡Vini! ¡Vinicio! ¡Vini por aquí! ¡Hola! ¿Cómo estás, Vini? ¡Eso, Bea! Gracias por esperarme. ¿Cómo tardó ese bus en llegar? Traigo de todo. ¿Conseguiste la computadora? Claro. Ay. Y ya viene con el programa de edición de video montado y me prestaron una tarjeta de internet móvil buenísima y traigo micrófono, cámara, qué de bien, todo. ¡Qué bien, Vini! Yo estaba pensando en hacer una página de Facebook de Ceiba Vieja y tirar por ahí todas las noticias, enlazar con gente amiga y ONGs de ambiente y hacer incidencia por este lado. Muy bien. Pero por ahí le contamos a quienes fijo ya están con nosotros. Claro. La gente con conciencia y eso. Sí, claro. Tenemos que llegarle a la opinión pública. ¿Y cómo hacemos eso si en las noticias ni bola nos paran? A como son, seguro sacan la noticia y nos ponen como los malos contra el progreso. Ah, pero para eso ocupas un medio y un periodista conocido. Uh-huh. Y que además sea amigo. Y yo ya lo conseguí. ¡Ay, ni ves! Yo sabía que podía contar con vos. Vamos, que hay mucho que hacer. Mira, primero hay que mostrar el trabajo del pozo y el mercado. Uh-huh. Ah, y por supuesto el río. La barbaridad que hicieron con el río, no tengo que contarte. Es una cosa que... Mis queridas plantitas, reciben tan poca agua ahora. Casi que prefiero quedarme sin tomar yo. Buenas tardes, Eugenia. Pedro. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué linda tiene la jardinera. ¿No la vi anoche en la reunión? No. Es que trabajé todo el día en la huerta. Oh, y terminé con muchísimo dolor de cabeza. Usted sabe. Qué lástima. Estuvimos hablando sobre cómo hacer para que la gente de afuera se entere de lo que nos está pasando. Y por ahí dijeron que usted tenía amistades que nos podían ayudar. ¿Amistades? ¿Yo? No. Ah, es que como dijeron que usted había trabajado en vainas así de ambiente, seguro tenía un ramillete de amistades que pudieran hacer algo por el pueblo. Y yo dije, claro. Sí, mi dama de las flores debe tener cientos de amigos. ¡Ay, ya! ¡Qué amistades ni qué nada! Yo no conozco a nadie. Además, si solos no podemos solucionar nuestros problemas, mejor no hacer nada. Pero, ¿qué mujer más difícil de enamorar esta? Puro rechazo recibo. Ah, pero Pedrito no se rinde. No. Era un asunto de ganar-ganar, Eugenia. Vos me engañaste. Eso de ayudar a la comunidad era un gran timo. Ya decía yo, ¿cómo íbamos a ganar tanto dinero con esto? Me engañaste. No te hagas la tonta. Vos en el fondo sabías muy bien en lo que estábamos. Que para poder tener sus conocimientos teníamos que dorarles la pastilla. ¿O vas a seguir jugando de Santa Eugenia? Mierda es lo que estás hablando. ¿Cómo no lo vi antes? Ya ni sé quién sos. No sé ni con quién me casé. Ahora sos mejor que yo, entonces, ¿eh? No, mamita. En esto somos iguales. Cobramos igual de sabroso nuestro cheque. ¿O no te acordás? Vos sabías en lo que estabas, mi bella dama de las flores. No. Yo no sabía. No. Yo no lo sabía. No lo sabía. Hacerle una toma bien linda al pozo, Vini. Vea, señor, saque agua para que lo pueda tomar en video, por favor. Saque agua de ahí. Beatriz, ¿qué? Ya he hecho esa toma 3 veces. Ay, Vini, perdona. Es que yo solo quiero que todo salga bien bonito. Está bien, entonces, ¿tenés todo lo que ocupas? Sí. Me gustaría hacer un par de entrevistas más acá, pero lo que quiero es ir a grabar el río. Qué desastre el río. A veces ni lo quiero recordar. Es curioso darse cuenta de cómo una comunidad depende tanto de algo que antes apenas si volvíamos a ver. Yo ni pensaba que el río era tan importante para Ceiba Vieja. Y mira ahora en lo que estamos. Hasta la vida de Felipe perdimos por el río. Yo, con todo el respeto del mundo a ustedes, lo que no entiendo es cómo no han hecho nada contra la empresa. Esos siguen ahí construyendo su fábrica y burlándose de lo mal que la están pasando ustedes aquí. Ya hay varias personas planteando algo en ese sentido, Vini. La gente ya se está cabreando, esa es la verdad. Pero es que es tan difícil saber que tenés que resolver el día a día, la incertidumbre de no tener qué tomar o comer mañana. Vos sabés, el enojo quedó debajo del miedo. Pero como ya hemos resuelto, parece que hay gente que va viendo que este es el momento de sacar ese enojo. No sé, puede pasar algo fuerte, pero eso lo resolverá la asamblea de vecinos y vecinas. Ya va siendo tiempo de contraatacar. Estoy casi segura que ese tema lo vamos a tocar hoy en la reunión. ¿A qué horas dice? Ajá. Muy bien. Gracias por la información. Sí, sí. No se preocupe. Don Enrique, le tengo una información. Pase, Juan Luis, cierre la puerta, dígame. Los vecinos se han estado reuniendo de nuevo, ahora en una propiedad privada. Parece que hoy se juntan. ¿Cómo que parece? Usted no está haciendo bien su trabajo, Juan Luis. Yo le ordené un seguimiento desde dentro al grupo de revoltosos. Parece no es el tipo de información que yo espero de usted. Bueno, utilicé mal las palabras. Parece no. Hay total certeza de que hoy en la tarde se reúnen. Están teniendo ayuda de organizaciones de fuera y hay un grupo de personas que van a proponer acciones de presión contra la empresa. Grandes cabrones. Cabezas pequeñas que no saben lo que es el progreso. Mucha gente del pueblo estaría feliz de aceptar la empresa, jefe, pero... Pero hay un grupo de cabezas calientes y... Usted sabe que aunque sean pocos, hacen mucho ruido. Usted me mantiene informado. Voy a hacerle una visita a la alcaldesa. Si no nos ponemos vivos, esto se va a salir de nuestras manos. Uy, esta latita. Que no se deja. Ya. Ay, doña Tina, venga, descanse. No haga tanto esfuerzo, ya le dijimos que nosotros nos encargamos. No, muchas gracias, pero yo también puedo cooperar. No me menosprecie por ser una abuelita no, ya. No, jamás. Además, la Madre Tierra y yo somos tan amigas que si ella está mal, nunca me podría quedar sentada sin ayudarle. Qué gente, ¿ah? Venir a tirar la basura al río, como para terminar de joderlo. Por suerte nos apuntamos bastantes, ¿verdad? Así terminamos bien rápido. Sí, si la naturaleza está tan contenta por lo que estamos haciendo. Yo siento que hasta nos está abrazando, agradecida por todo este trabajo. Cada cosa que hagamos es un aporte importante para cambiar nuestro futuro. Tenemos que hacer todo lo posible para que vuelva el río. Pero de nada sirve que esto se llene de agua si va a estar contaminada o si vamos a seguir sobreexplotando sus recursos. Y usted sabe, chiquillo, que no es tanto el cambio. Es volver como hacíamos las cosas antes, hace muchos, muchos años. Así es, como usted dice, doña Agustina, hay que volver a abrazar la naturaleza. Pues sí. Yo sigo sin ver su apoyo, alcaldesa. Les hemos dado computadoras, víveres, apoyo institucional. Usted sabe cuántas cosas hemos puesto en sus manos. Vea, Peláez, ustedes han tenido todo nuestro apoyo. ¿Acaso no hemos sido nosotros quien hemos puesto el pecho ante lo que está pasando? a usted en su oficina no lo llegan a molestar 20 veces al día los vecinos. Esto desde el principio fue una apuesta para todos. Y todos tenemos mucho que ganar con este negocio. Y mucho que perder también. Aquí los ánimos están subiendo de tono. La gente ya no va a aguantar mucho más. Yo no sé si debemos continuar con este plan. Deténgase ahí con esa idea, señora alcaldesa. La única forma de mantener a esta gente a raya es siguiendo el plan. No podemos ser miedosos en estos momentos. Disculpe, pero yo como máxima autoridad de esta comunidad... Si no sigue lo que se le ha ordenado, con quien va a tener que hablar es con el señor ministro, ¿me entendió? Hoy se va a realizar una nueva reunión del grupo de revoltosos en esta comunidad. Nada bueno va a salir de ahí, se lo aseguro. Vaya preparándose para lo que se nos viene. Y así hemos logrado generar un sistema de trueque solidario, bastante justo, y sobre todo que tiene feliz y alimentada a la población. Muy bien, Lalo, eso era. Don Gonzalo, ¿usted cree que podríamos ir ahora o mañana a grabar cómo hace el queso? O por lo menos las vaquitas. ¡Ja, muchacho! No le va a alcanzar esa cámara para los cientos de cabezas de ganado que tengo yo. No, Lalo, siempre tan vacilador. Mañana le llegamos en la mañanita. Ok, vení Vinicio, vamos a grabar la parte de las hortalizas. Ahora en el almuerzo hablé con mi compa periodista. Ya está listo, dice que viene cuando le digamos. Sí, Vini, pero eso lo tiene que aprobar la gente en la reunión. Muchas personas no confían en los periodistas. Dicen que están comprados y que vienen, graban y después nos ponen como los malos de la película por oponernos a la empresa. Sí, yo sé, pero hay que convencerlos de que mi compa no es así. Si no, jamás yo lo traería acá. Hola, Beatriz. Hola. Ay, Vinicio, mira, no sé si te acordás de Eugenia. Ella es buenísima en el tema de cultivos orgánicos. Vieras qué lindo jardín tiene. Ay, vamos. ¿Cómo no se va a acordar de mí si usted me dio un taller? Claro, Eugenia, ¿cómo olvidarla? Viera que me contaron por ahí que usted trabajó en una ONG ambientalista o algo así. ¿Es verdad? Sería muy bueno si usted todavía tiene algún contacto que nos pueda ayudar con la difusión del problema. Bueno... bueno, sí, sí. Puede ser que conozca a alguien. Con permiso. Es que tengo muchas cosas que hacer. Eugenia, no se te olvide la reunión de la tarde. Qué rara esa mujer. Río Arriba regresa en unos instantes. Estás escuchando Viernes de Radionovela por Axeri.com. Continuamos. Bueno, como todos y todas ya saben, este es el compañero Vinicio, que ya anda grabando videos sobre la situación de la comunidad. Él tiene una propuesta sobre un plan para comunicar al país lo que estamos viviendo. Vinicio. Buenas tardes a todos. Pues sí, lo que sucede acá en Ceiba Vieja es muy fuerte. Yo, con mi experiencia, creo que con los videos, algunas noticias escritas y contactando a mucha gente, podemos crear indignación en todo el país para que apoyen sus luchas. Indignado estoy yo ya con lo que está pasando aquí. Es que no vamos a hacer nada contra esa empresa. Lalo, disculpe, pero respetemos al compañero para que termine su idea. Mire, Beatriz, no es que respetemos al joven, pero si quieren nombramos una comisión para que lo apoye en eso de la comunicación. Pero la verdad es que la mayoría de la gente vino hoy porque es que ya no aguantamos más el acoso de esa empresa. Sí, vea, hemos estado hablando varias gente de la comunidad. Hay mucha conciencia de que tenemos que echar pa'lante. Que la memoria de mi hijo hay que honrarla con acciones. No, ya está bueno de aguantar. Ya está bueno de agachar la cabeza. Yo propongo que nos tiremos a la calle. Un bloqueo. Si nos dejan a nosotros sin comida, pues dejemos sin comida al resto del país. A bloquear la carretera principal. Sí, así es, sí. Un momento, está bien. Pero para bloquear la vía principal, la que viene del puerto, primero tienen que hacer dos cosas. Involucrar a la gente de la comunidad y salir en los medios de comunicación. Yo propongo traer un periodista amigo que les haga una buena nota periodística y que la pasen en un canal de televisión. Y entonces sí, después salir a la calle. Toda la gente está apuntada. Usted traiga a ese periodista, pero pronto, porque esto está a punto de estallar, papá. ¡Eh! hay que tener mucha entereza, fuerza. La unión y la solidaridad son fundamentales para esta vaina. Ey, Eugenia, ¿vio cómo se está moviendo esto? Qué bueno, ¿verdad? Sí. Es impresionante cómo ha crecido la indignación. Es el empoderamiento del trabajo comunal. Eugenia, en serio, sería muy útil si nos pudieras ayudar con contactos en la capital. Gente que se interese por lo que nos pasa. Beatriz, es que eso fue hace mucho tiempo. Una etapa lejana de mi vida y ya no tengo contacto con nadie. Pero, ¿cómo la dama bella de las flores se va a negar a ayudar? ¿Usted por qué no se va al carajo con sus piropos? ¿Qué le importa si puedo ayudar o no? Con permiso. Eugenia, Eugenia. Eugenia, mira, discúlpame que me meta en tu vida, pero esa no es forma de tratar a Pedro. ¿Qué es lo que pasa? Nada me tiene que estar diciendo así ese hombre. No soporto los piropos corrientes. Sí, pero no es solo eso, Eugenia, y vos lo sabés. Somos amigas, ¿verdad? ¿Por qué no me contás qué es lo que sucede? Tienes razón, Beatriz, pero es que esto es muy difícil para mí. Yo estuve casada y trabajé con mi marido en una ONG. Éramos especialistas en bioprospección, o sea, analizábamos plantas y compuestos para ver sus capacidades bioquímicas. Y lo que hacíamos era trabajar con comunidades indígenas para rescatar su conocimiento ancestral. Mi bella dama de las flores, ¿me puedes alcanzar los paquetes de muestreo? Aquí tengo unos especímenes de la ganoderma. ¡Excelente! Dijo la ancianita que es para tratar el colesterol y los triglicéridos. Hasta el momento no teníamos plantas medicinales para eso en esta zona. Ganoderma voy a tener que tomar yo con estos kilitos de más que tengo, ¿eh? Te juro, Beatriz, que yo no sabía para quién en realidad estábamos trabajando. Es un gran fantasma que me persigue hasta ahora y será así el resto de mi vida. Pero era lógico, Eugenia. Alguien tiene que lucrar con esto. No es lógico. Y tampoco es justo que me venga a dar cuenta de esta forma de las cosas. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me tengo que enterar por unos papeles que dejaste mal colocados? Para evitar esta escena. Para no tener que vivir con tus juicios morales. Son las farmacéuticas las que tienen dinero para este tipo de investigaciones, Eugenia. Pero engañamos a toda esa gente. A las ONGs. ¡Me engañaste a mí! No te hagas la inocente. Bien feliz has cobrado cada uno de los cheques y nunca preguntaste de dónde venía la plata, porque en el fondo sabías toda la verdad. Por supuesto, todo se descubrió y fue un gran escándalo. Los grupos ambientalistas nos tacharon de espías indeseables. Yo renuncié inmediatamente, pero ya mi nombre estaba manchado. Con esto se vino el divorcio. Me vine aquí huyendo de todo eso. ¿Entendés por qué no puedo llamar a nadie para que nos ayude? ¿Y Pedro? El pobre ese. Me recuerda demasiado a mi ex marido. Y además, se le ocurrió la genial idea de llamarme como él lo hacía. La bella dama de las flores. Yo sé que no es su culpa, pero no lo puedo controlar. Yo creo que le debes una disculpa, Eugenia. Pero bueno, gracias por contarme lo que pasó. Son demasiadas culpas las que debo expiar. Gracias a vos por oírme. Claro. Sin agua, los suministros alimenticios cortados y nadie da una explicación. El río Lajas totalmente seco. La situación de Ceiba Vieja, poblado del Pacífico de nuestro país, es de terror. Los presuntos culpables, la compañía embotelladora Gaseosas Centroamericanas, que construye sus instalaciones a pocos kilómetros de acá, en los márgenes del río Lajas. Nos tienen en total aislamiento, creyendo que así vamos a terminar agachando la cabeza y aceptando que la empresa nos deje sin río. Pero la comunidad ha actuado en todos los campos posibles. generando acciones de autosostenibilidad alimenticia y buscando actores externos que apoyen nuestra lucha. Ceiba Vieja es una verdadera bomba de tiempo, un ejemplo claro de que las decisiones de desarrollo económico no se pueden tomar sin la participación del pueblo. Le hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales para que miren la situación de Ceiba Vieja. No podemos seguir con este problema. Vamos a tomar todas las acciones necesarias para que el país vuelva su mirada a nuestra comunidad. Ceiba Vieja se respeta. Última hora. El pueblo de Ceiba Vieja está tomando esta vía principal para que se oiga nuestro reclamo. En memoria de Felipe, mi hijo, que dio su vida en la lucha contra la empresa asesina. Exigimos que vuelva el comercio a nuestro pueblo. Exigimos el agua. Si Ceiba Vieja no come, nadie en el país come. ¡Firmes en la lucha, compañeros y compañeras, hasta el final! Esta protesta es ilegal. Deben dejar la vía. Esta es una advertencia. La protesta es ilegal. Están ocupando y obstaculizando el espacio público. Por favor, esta es una advertencia. No queremos utilizar la fuerza. Esta es una protesta pacífica. Todos juntos, compañeros y compañeras, todos juntos. La unidad nos hace fuertes. Juntos hasta el final. Río Arriba es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y la Agencia Alemana de Cooperación EED. Pero estoy cansado de esperar, cuando nuestra luz regresará. Pero estás cansado de esperar, no esperes más. No esperes más.